comienza una nueva edición de Giroscopio Musical. Un viaje sonoro por diversos géneros, estilos y latitudes. Giroscopio, una aventura musical sin etiquetas. Una selección de músicas solo para oídos exquisitos, con Ángel Duarte. ¿Qué tal? Pues ya estamos de vuelta aquí una temporada más en Giroscopio Musical. Comenzamos una nueva temporada y qué mejor manera de hacerlo que con el nuevo álbum de todo un soulman actual. Para mí, sin duda, pues uno de los que más me gustan, Curtis Harding. Unos años ha tardado este hombre en publicar su cuarto álbum ya. Salidas y llegadas, las aventuras del Capitán Kurt. Es un disco más o menos conceptual en el que se cuenta la historia de un piloto que busca su camino a casa. De producción propia contiene piezas soul con mezcladas ahí con psicodelia, funk, un tanto cósmico, elementos del rock y el pop convenientemente adornados. Hemos abierto con este rítmico de Power y nos vamos a quedar ahora con esta otra pieza también de este disco más adornada titulada True Love Can't Be Blind. Pues bienvenido, bienvenida a esta nueva edición de Giroscopio Musical. Inside my head she stays, and her voice sometimes is so commanding. Though there's miles between us nowadays, I can swear sometimes I still see her standing there. I gotta keep holding on. Wherever she is must be wrong. Why I can't get her off my mind. I see you. So true love can't be blind, yeah. How can it be blind when I see her? Oh no, no, no. Well, the working hard or during play, surrounded or even one thought of her can take me away, and for the moment I know I can go. So there, I gotta keep holding on. Wherever she is must be wrong. Why I can't get her off my mind. I see her, so true love can't be blind. este es el vocalista puertorriqueño Jason Joshua en este Se Acabó, un tema incluido en La Voz de Oro. Es un disco de 2023 lleno de ritmos latinos, de afrocubanos, el chicano soul, incluso el boogaloo, también el rhythm and blues de los 50. Curioso, este personaje, pues que la verdad es que he sabido de él pues no hace mucho. Acaba de publicar ahora otro disco. Es una delicia de sonido soul de estos de antaño, vintage, que le llaman ahora, y que ha hecho junto a Joey Quiñones, que es otro de estos personajes de la escena revival del soul sureño y el chicano soul. El disco se llama Sunny, del que vamos a escuchar este I Really Love You. Sing and tell me what that say. If a say. If it wasn't for that sound, this music wouldn't be around. If it wasn't for Ray, if it wasn't for Ray. Inconfundible, la voz y el estilo de uno de los grandes, la de Van Morrison, que a sus recién cumplidos 80 años nos entrega un sublime álbum de 14 temas de su propia cosecha. Remembering Now nos devuelve ahí al mejor Morrison de los últimos 25 años. Es su disco número 47 y apenas tiene desperdicio. Su peculiar y única forma de hacer canciones, mezclando ahí el soul, el jazz, las voces, los coros, las melodías y, por supuesto, sus letras. Una auténtica delicia de disco. Esto que acaba de sonar es su particular tributo a otro grande, a Ray Charles. El título del tema es algo así como "Y si no fuese por Ray". Pues seguimos en esta sesión de hoy cargada, pues como veis, de soul. Ahora desde Los Ángeles con Jones Tones. Es el productor Matthew Jones y Lucas Wade. El adelanto del que será su nuevo álbum, yo creo que es el segundo, y que van a contener canciones como este fantástico Dark Magic. Of the night, gotta sacrifice for the shadows above. It's never enough. Kneeling every day, running out of chains, tossing the well, wishing for something else. She's mixing all the potions, eclipsing my emotions, and taking the time. My soul, oh, got magic, Giroscopio, una aventura musical sin etiquetas. Una selección de músicas solo para oídos exquisitos con Ángel Duarte. Y esto es un nuevo proyecto llamado Loaded Honey, es la continuación de Jungle, al que se les ha unido Lidia Quito. Este mismo verano han lanzado Love Made Rich, su álbum debut, en el que a través de estas 11 canciones nos transportan ahí a tiempos pasados, desde las armonías vocales de los 50 al soul setentero, como este Don't Speak que acabamos de escuchar. Pues vamos a seguir en esta sesión, como veis, cargada de soul, muy actual todo lo que estamos disfrutando y vamos a disfrutar hoy aquí en Giroscopio Musical. Ahora lo hacemos de la mano de una de las bandas de referencia del soul y el funk europeos, Michelle David and the True Tones, desde Países Bajos. El pasado año nos dejaron ese fantástico álbum llamado Brothers and Sisters y ahora preparan la salida de otro, será a principios del próximo año, llevará por nombre Soul Woman. Y bueno, pues por este adelanto que vamos a disfrutar ahora, parece que van a seguir esa misma estela. Esto lleva por título Speak to Me. Speak to me.

Y esta es otra de las bandas de referencia del soul y el funk europeo, The Bad Shakers, desde Lyon. Preparan ya la salida de un nuevo disco, no lo hacían desde 2021. Y uno de los adelantos de este nuevo trabajo es este Good Intentions, que acabamos de escuchar. Otra banda también que acaban de publicar son los australianos Dojo Cats. Never Have I Ever. Es un disco pues un poco descafeinado para mi gusto. Algunos temas ya fueron publicados con mucha antelación, aunque bueno, pues eso ahora es moda, aunque para mí pienso que le resta, no sé, como sorpresa, ¿no? Cuando te llega el disco, puesto que en muchas de las ocasiones lo mejor del disco ya vienes escuchándolo por lo menos 3 o 4 meses antes. Entonces, cuando aparece el disco, es lo que a mí me ha pasado con este Never Have I Ever de Dojo Cats, es pues que, bueno, pues queda un poco descafeinado. El disco es un tanto más melódico, más electrónico que algunos anteriores. Y algunas de las canciones, pues además de las que ya hemos escuchado aquí en Giroscopio Musical y que, bueno, por decirlo ahí entre comillas, se puede salvar, es este Peace of Mind. What's mine? Face the time. Fight, fight, ah. Let go the sign. I know you try. We'll be right back. Esto es Duran Jones and the Indication, y esa característica voz es la de Aaron Fraser. Flowers es su cuarto disco. La verdad es que yo los descubrí en 2019 con aquel American Love Call y la verdad es que me deslumbraron con aquel sonido un tanto más crudo y ese imponente comienzo de disco con Morning in America. Pues este Flowers es un buen disco, pero en una línea pues un tanto más melódica y dulzona. Bueno, pues como el soul y el funk no conocen fronteras, vamos ahora con el debut de un joven, se hace llamar Yufu, viene de Taiwán y su música ahonda en ese soul, funk y el jazz también, de los 70. El disco, muy disfrutable, se titula Heal Me Good, y de él vamos a escuchar esta pieza titulada Honey If You Are Extra. Yeah. No tengo valor a cargo de 54 Ultra. Y bajo este proyecto está Johnny Rodríguez, afincado en New Jersey. Este EP debut es una mezcla y que también hunde sus raíces en el soul latino, la estética de hace ya unas décadas. Bueno, pues en el final estamos ya de esta sesión de hoy, esta primera de la temporada. Como habéis visto, una sesión muy muy soul. Y la vamos a cerrar pues con una joven promesa a estrella del soul, el estadounidense afincado en Inglaterra, Jalen Engonda, que nos sorprendió a todos con ese pedazo de debut que hizo en 2023, ese disco llamado Come Around and Love Me, que me da a mí que va a ser muy difícil de superar, pero bueno, ya veremos. Nos despedimos con un nuevo single que acabo de publicar titulado Just As Long As We Are Together. Que paséis una feliz semana, que sea llena de música, si ya sabéis, nos volvemos a encontrar aquí la próxima semana en una nueva edición de Giroscopio Musical.